sospecha todo el mundo de nuestro escondido amor. Olvidarnos para siempre, pienso que será mejor. No quiero arruinar tu vida, no quiero verte sufrir. Lárgate, que esto es locura. Le dije, no puede ser. Todo el mundo te señala, nadie lo puede entender. Y ella me escuchó llorando, tristemente me sonrió, me dio un beso en la mejilla, un abrazo y se alejó. Y ella se perdió en la noche, sin echar la vista atrás. De sus lágrimas de amante no me olvidaré jamás. Se separó, supe que todas las tardes me espera donde me perdió. Corriendo salí a buscarla, la encontré y le dije amor, amor. No quise arruinar tu vida, perdóname por favor. Y ella me escuchó llorando, tristemente me sonrió, me dio un beso en la mejilla, un abrazo y se alejó.